take it off. Baby, just take it all off. Take it off. Baby, just take it all off. I said, baby, just take it all off. Bienvenidos al garito de Rutas Enemigas, aquí, programa número 164, programa número 3 de la nueva era, la era de las zapatillas de andar por casa, podríamos decir. Un programa, como había puesto por ahí por Facebook, que va a tener un poquito de todo. Vamos a tener una entrevista a Raúl, miembro de Los Bourbon, banda gaditana. Vamos a tener también por aquí un pequeño repasito a viejuneces, como la que acaba de sonar. Y también pues a las obsesiones que últimamente asaltan mi coco. Y también daremos buena cuenta de dos saraos que va a haber en Madrid en breve. Ese va a ser más o menos así el índice de este programa número 164. Comenzábamos con una cosita un poquito ya antigua. Hablamos del año 87. Es el tercer disco en solitario que sacó el miembro de Big Star, Alex Chilton. Se llama High Priest. Y este tema se llama Take It Off. Es la versión de un oscuro grupo de finales de los 60, llamados Groundhog, no confundir con The Groundhogs, en plural, el grupo de blues rock, y que podéis escuchar en YouTube esta canción, en la original. Es un grupo, por lo que veo, por ahí, poca información tenemos, lo relacionan con el burlesque, por este baile sexy, así bizarro, ¿no? Un cabaretero y un poquito zafio que se trabajaba por Estados Unidos en los 50 y 60. Creo que los 50 y los 60, tampoco soy un experto en estos asuntos, no lo sé si es anterior, Pero vamos, yo siempre lo asocio con ese tipo de música, ¿no? Con el rhythm and blues y el rock and roll y el rockabilly más costroso, más astroso, más cutrón, ¿no? Entonces siempre lo asocio con esos años 50, 60. En YouTube directamente dicen que es un Sleazy Titty Shaker Funk, o sea, perezoso. Bueno, funk para menear las tetas. Ahí queda eso. Ya más o menos pues haceros la idea cómo es el sonido. Pero bueno, que no hace falta que imaginen mucho. En YouTube pone Groundhog Take It Off y tenéis este tema para vuestro solaz y disfrute. Una canción que creo que le pega mucho al Chilton y a ese gusto que tenía él por la Velvet Underground. Ese recitado, un poquito, no sé, John Cale, ¿no? Que tiene esta canción. No se canta, se habla más bien. Y luego el asunto repetitivo también, ¿no? Que la Velvet pues era característico de ella. Ahí teníamos el Chilton, Take It Off. Así arrancamos el número 164 de Rutas Enemigas desde el refugio, en zapatillas de andar por casa, como decíamos. Y nos vamos a otra viejunez. También un poquito, bueno, este grupo no es tan de culto como el Chilton. Estos se hincharon a vender discos. O sea, este grupo fue popularísimo en Estados Unidos en los 60. Tan populares como los Beatles, directamente. Se trata de los Four Seasons, un grupo vocal de New Jersey, encabezado por Frankie Valli, que poco a poco pues, va evolucionando en sus postulados y al final pues termina poniéndose al día, ¿no? De la época que le tocó vivir, un poco a rebufo, y haciendo un disco como el que vamos a escuchar. Se trata de un disco de versiones. Se llama Four Seasons Sing Big Hits by Burt Bacharach, Hal Davis, Bob Dylan. 1965, noveno LP ya del grupo. O sea, ahí en nada. Pero ya habéis oído, una mezcla un poco curiosa. Te mezcla lo más cool del momento, como puede ser Bob Dylan, con sonido más bien de otro estilo, de cóctel, podríamos decir, como la música de Burt Bacharach, ¿no? Y Hal Davis. Mitad y mitad. El disco se divide en dos. Por una parte, Burt Bacharach, Hal Davis, con todos sus grandes pelotazos, ¿no? Desde What's New Pussycat hasta, yo qué sé. Hasta, no me recuerdo el nombre, bueno, esta canción que sale en Austin Powers, ¿no? Bueno, son grandes éxitos, ¿no? De Bacharach y David. Por un lado, y por el otro lado, pues grandes éxitos de Dylan. Destaca la parte de Dylan, la de Burt Bacharach. Más blandingue, la verdad. Y puesto a blandy blue, pues prefiero el original, no a los Four Seasons. De todas maneras, ellos se llevan a los dos, a Hal Davis y Burt Bacharach, por un lado, y a Dylan se los llevan al huerto, los llevan a su terreno. A Burt Bacharach le da un poquito así más de juventud, por decirlo así, ¿no? O de modernismo. Y a Dylan, pues, le ablandan. Algunos temas de Dylan son directamente delirantes, con unos falsetes que son brutalmente pasados de rosca. Yo os recomiendo que lo escuchéis, ¿no? Y la canción que vamos a poner es, para mí, la mejor del disco, con diferencia. Se trata de Queen Jane Approximately. Mira qué difícil pronunciar esta palabra. Approximately. Bueno, ahí está. Four Seasons. Vamos a escuchar esta versión que se marcan de señor Bob Dylan. Oh, when your mother sends back all of your invitations, in your trying of yourself and all of your friends. speak to. Ahí estaban los Four Seasons con Frankie Valli al frente, con esta pedazo de versión de Queen Jane Approximately. Joder, que no hay manera. Con esta versión de Dylan. ¿Ves qué fácil? Fantástica, me parece un versionaco directamente. Bueno, y ahí dejamos los 60, años 65 para ser más concreto. Four Seasons, y nos venimos aquí al Levante, a una de esas obsesiones que comentaba al principio del programa. Ya lo puse hace un par de programas por aquí, puse tres temas de este disco y voy a poner otros tres, porque me sigue pareciendo, yo diría que es el mejor disco que ha salido este año, para mi gusto. Así que claro, te lo digo, en este país. Se trata de Carolina Otero and the Samgarels, desde Valencia, que se ha marcado una barbaridad de disco, la verdad. O sea, no tiene desperdicio. A medida que lo escucho, en un primer momento me acuerdo que me he quedado con unas cuantas canciones, ahora no desecho ninguna directamente, ninguna. O sea, todas están a un nivel espectacular. Vamos a poner otras tres hoy. Vamos a dejarnos de tonterías y de hablar. Vamos a escuchar a esta gente. Vamos a poner primero, pues, vamos a poner Susan. Carolina Otero and the Someone Else. Sister, do you remember? Bangalore y Notero and the Someone Else con su Susan, de la languidez inicial al enrabiete final, una canción estupenda, de pe a pa, rima sonante barata. Bueno, dejamos Susan al lado, pero no nos seguimos quedando con Carolina Otero and the Someone Else y con este pedazo de disco que es The Astema Girls. Vamos a escuchar la joyita, para mí, oculta y oscura de este disco. Una canción que en un primer momento pues pasa así como sin decir mucho, o sea, sin hacer ruido. Cuando escuchas el disco por primera vez, abrumado que estás por el guitarreo y demás. Pero cuando la escuchas más veces te das cuenta de la superclase que está este tema. Con ese aire a taberna marinera, decimonónica, así oscurilla y donde se cuentan tradiciones y cuentos del mar siniestros. Vamos a dejar de hablar y vamos a escuchar esta canción que se llama Greener Grass Dreamer, Carolina Otero and the Someone Else. Beautiful flowers dry for the greener grass dreamer. Sadness colors the sky for the shiniest stargazer. Oh, it's never enough. Life's unfair and you want to die. Under a moon ray. Like Ophelia on a lake, the land's with you on the other side. You won't sow your own seeds today. Fly away to the green tree yard. There's no songs to be made where the soil is dry and hard. Beautiful flowers dry for the green grass dreamer. Sadness colors the sky for the shining stargazer. Garden's getting dry. Greener grass, dreamer. Your garden's getting dry. Greener grass, dreamer. Your garden's getting dry. Greener grass, dreamer. Your garden's getting dry. Greener grass, dreamer, your garden's getting dry. Carolina Otero and the Someone Else con su Greener Grass Dreamer, una joyita, una gema, una perla, podríamos decir, entre el collar que hace este de canciones que es Just a Magnet. Y vamos a poner una tercera. Yo creo que este disco tarde o temprano va a sonar entero aquí en Rutas Enemigas. ¿Qué queréis que os diga? Vamos a poner una tercera más. Una tercera que desde evocar a los Raid o a Lash al principio, pues al final terminas pensando en la Riot Girls. Vamos a escuchar Toxic Bottle Boy, Carolina Otero and the Someone Else. De Someone Else, Toxic Bottle Boy, otro temazo de este disco, de Just a Magnet. Y nada, lo que he dicho antes, tarde o temprano sonará otra vez. Y seguramente nos llame por teléfono también, para ver si hablamos un poquito. Y después de escuchar a Carolina Otero de Someone Else, pues vamos con uno de los primeros saraos de los que vamos a hablar hoy, el primero de ellos, de los dos. Se trata de la fiesta de arranque de la cuarta temporada del programa de radio Espíritu de Rock and Roll, programa de radio emitido en Radio Círculo en Madrid y presentado por mi tocayo Daniel Acirón. Un programa que se emite los martes y jueves de 12 a 1, como he dicho, en Radio Círculo. También lo tenéis ahí en su Podomatic y tal, buscarlo por internet y escucharlo, porque merece mucho la pena. Pues esta fiesta de arranque va a ser una bien gorda. Va a liar Daniel una, va a tramar una picuda, como se suele decir. Va a ser este sábado, el día 24 de octubre. Podríamos dividirlo en dos este día, ¿no? Por una parte, la mañana, mañanera, así un vermú bueno, te lo puedes echar en Delia Records, la calle Delicias número 19, con la actuación en Madrid de Bob Wayne, el cabestro gañán norteamericano, con los Leones de acompañantes. Será a las 12 de la mañana, 15 euritos, entrada fija creo que es, y que sepáis que hay 100 entradas nada más, o sea que correr, a por ellas. Eso por la mañana, y por la noche, pues está el tinglao gordo. En la sala Siroco, a partir de las 8:30 hasta el amanecer, dice en el cartel. 13 o 15 euros anticipada o en taquilla. Y podéis disfrutar de las actuaciones de Hula Baby, Álvaro Escribano, Candy Caramelo, Pau Pau Paus y Los Macarrones. También habrá shows y set acústicos, DJ Jockeys y la señorita Miss Lazy, Miss La C, no sé cómo. Diremoslo en castizo, Miss Lacé, pues deleitará con sus bailes de burlesque al respetable. Ese es el plan. O sea, tenéis todo el día 24 completito para disfrutar de las actividades que organiza Daniel Acirón al frente de su espíritu de rock and roll. Arranque de cuarta temporada. Como un tiro van a arrancar, sí señor. Y nosotros vamos a poner aquí un poquito de música para ilustrar esto. Por una parte vamos a poner a los Pau Pau Paus, este grupo que toca por la noche dentro del concierto de Siroco, pues ya sonó por aquí hace tiempo, hace más, no sé, ahora un par de años, la verdad no sé decir, pero bastante. Este grupo de Pamplona, compuesto por gente de Señor No, Mermaid, Celestial Riders, o sea, gente ya curtidita, y que el año pasado editó un disco que se llama Animales Fantásticos, rock americano de grandísima calidad, del cual pues cuesta mucho elegir una canción, la verdad, porque tiene un nivelazo exagerado, y del cual nosotros hemos escogido pues Anna's Suicides, un country espacial, un country psicotrónico que recuerda muy mucho a los Sadis, la verdad. Comprobarlo por vosotros mismos. Vamos a escuchar a Pau Pau Paus y su Anna's Suicide. We'll be right back. Bueno, ahí estaban Pau Paus con su Anna Suicide. Y de los ecos del nuevo rock americano y del country voladete de esta gente, pues qué sonidos más americanos que los de Bob Wayne, este personaje de la nueva escena de raíces estadounidense. Como hemos dicho, va a tocar en Dría Records por la mañana del día 24, dentro de los festejos del arranque de la cuarta temporada de Espíritu de Rock and Roll, del programa radiofónico conducido por Daniel Acirón. Y allí estará pues presentando su nuevo disco, Hits the Hits, un disco de versiones donde se atreve con de todo, con lo más granado del pop actual. Pero la canción que vamos, lo que vamos a poner nosotros hoy, es del anterior disco, del penúltimo, de Back to the Camper, el que arranca el disco, Sam Tucker. Un trallazo a todo trapo, así se arranca un disco, ese señor. ¿Qué decide este hombre? Ese country, esa música de raíces, con carácter punk, provocador, visceral y también con mucho sentido del humor. Vamos a dejar de hablar y vamos a disfrutar de su juerga. Bob Wayne con Sam Tucker. This one here's a little story about a fella by the name of Sam Tucker. Best damn gold miner ever lived in the fine state of Alabama. But he never did cash in before he died. In fact, some people say old Sam's gold's still hiding up there in them hills. Well, legend says when old Sam first struck gold, you can hear him singing miles around. There's gold, gold, gold in the mud, in the mud, in the creek, in the creek. Run dry, gonna dig, dig, dig in the dirt, dig in the dirt till the brown dirt shines. Gonna run, run, run like a river, gonna run like a river down the mountainside. Trade these beans for a slab of meat, pretty little girl in a jar of shine. Sam Tucker was an ornery motherfucker from way up in the hills of Alabama. Story goes, he turned mud into gold till his beard grew long, gray and white. But old Sam never lived in no mansion. No, he stayed up in them hills till the day he died. And no one knows where his fortune lay stowed, but to find it, damn right I'm gonna try. Any luck, one day you're gonna hear me running down that mountainside just a singing. There's gold, gold, gold in the mud to the creek, in the creek, run dry. Gonna dig, dig, dig in the dirt, gonna dig in the dirt till the brown dirt shines. Gonna run, run, run like a river, gonna run like a river down the mountainside. Trade these beans for a slab of meat, the pretty little girl in a jar of shine. So I set out on a lifelong journey to find old Sam's pile of gold. But Alabama's pretty big, so I asked the town for any clues about the legend they might know. Story goes, down there by the creeks where old Sam Tucker staked his claim. Legend says, on the fortnight of a full moon, you can still hear old Sam sing. So I set up camp down there by the creek, and just about the time that moon broke free, I swear I heard old Sam's voice echoing through the hillside. And if I'm not mistaken, I think I heard a jaw harp and a fiddle in there too. Sneaking back out of the mouth of his gold mine. I wasn't scared till he saw me standing there. He said, boy, you'll never take this gold alive. For I'm Sam Tucker, and I'm an evil motherfucker, and I have been since the day that I died. Then he said, you better run, run, run like the river, better run like the river down the mountain. So I'm trying to take my gold, and your blood's gonna flow, gonna flow. Dig, dig, dig you grave, bury you alive. Trade your teeth for a slab of meat and a pretty little girl in a jar of shine. Bob Wayne con su Sam Tucker, penúltimo disco 2014, Back to the Camper. Lo que escuchará la gente que vaya el sábado por la mañana a Diria Records, al concierto de Bob Wayne y Leone, a partir de las 12, pues será, básicamente, digo yo, pues será su último disco, Hits the Hits. Lo dicho, esa por la mañana y por la noche en Siroco, otro buen fregado para abrir la cuarta temporada de Espíritu de Rock and Roll, programa hermano de radio. Bueno, y ahora pues vamos a la entrevista del día de hoy. Vamos a hablar con Raúl, guitarra y voz de la banda gaditana Bourbon, con motivo de la edición de su segundo LP a finales del mes pasado, Devastación, en el sello Noiras Producciones. Vamos a escuchar primero Sol, uno de los temas que están incluidas en esta obra, y luego ya pasamos a hablar con Raúl. Vamos para allá. Bourbon, Sol. Ahí estaba sonando Sol, del último disco de Bourbon, Devastación, uno de los temas que componen este último trabajo. Y al otro lado de la línea, si todo va bien, está Raúl Bourbon. ¿Qué tal, Raúl? Hola, buenas noches, muy bien, aquí estamos, Dani. Guitarra y voz del grupo gaditano, y vamos a hablar de su segundo LP. ¿Qué significa para Bourbon este segundo LP? ¿Una progresión o un perfeccionamiento a partir de lo que conseguisteis con Fango, vuestro primer disco? Hombre, ha sido un poco, no ruptura total, pero sí que ha habido un cambio, porque sobre todo ha influido que ahora ha cambiado la formación, ahora somos un trío, antes éramos un cuarteto, y quieras que no, siempre, por mucho que quieras seguir el estilo que tenías antes, con un miembro menos siempre cambian muchas cosas, sobre todo cuando se trata de una guitarra, que el primer disco era un disco de doble guitarra, con un estilo muy marcado, que era un arroz setentero, muy trilici, por ese rollo. Y claro, ahora con una guitarra solamente hay que buscarse las influencias por otro lado, mirar, abrir las canciones un poco más, en fin. ha sido un disco bastante distinto al anterior. Desde mi punto de vista, por ejemplo, pienso que este disco es más reflexivo que el anterior. El otro era más directo. Sí, puede ser. Un disco como más, tiene más partes lentas, un poco más oscuro que el anterior, sí, verdad. Sí. Y además me he dado cuenta. Termina. Que no ha sido algo premeditado, que las canciones fueron surgiendo de esa manera. Hemos intentado más improvisar, tirar más efectos de guitarra y no sé, ha salido un disco como más calmado, sí, que es verdad. Hay dos frases en dos temas de los dos discos, dos temas distintos, uno de cada uno, de los dos discos, que para mí definen bastante la actitud o cómo creo que yo que os habéis tomado los dos discos, Fango y este último, Devastación, que son, en Fango, en La Charca del Diablo, hay una frase que dice, arranca el coche y vámonos, y en Devastación, en Contra el Cristal, os voy a contar lo que pasó, apagar las luces y el motor. O sea, no sé, para mí refleja bastante mucho esto que estábamos diciendo de un disco más directo, más batallero que el primero, y este que es más reflexivo, más evocador, más ensoñador muchas veces, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sí. No había caído yo en esa reflexión que acabas tú de hacer. Puede ser que haya dando el clavo con la letra y que se suma un poco el espíritu del álbum. El subconsciente que te ha traicionado. No ha sido consciente, la verdad. Tú eres el letrista. Yo me doy cuenta ahora, la verdad que me ha gustado ese detalle. ¿Tú eres el letrista, Raúl? Sí, soy letrista. ¿Todas las letras las haces tú? De todas. En este disco vino con mi hermano, que es el batería, Álvaro. Ajá. Hizo una parte de la letra de Sol, la idea básica suya. Uh-huh. Y entre los dos ya la terminamos, pero básicamente las letras las escribo yo enteras, sí. Volviendo otra vez al sonido de este segundo disco en comparación con el primero, también habéis metido algunos detalles nuevos, más folky, como por ejemplo las Confesiones, ¿no? Sí, esa canción, porque desde el disco anterior teníamos claro que queríamos hacer, nos gustaría hacer una canción como, no acústica, pero sí como un interludio, como un descanso en el disco. Y cuando compusimos las canciones nuevas para ese álbum, teníamos 9 temas y nos faltaba uno, porque, o sea, habíamos compuesto más canciones, habíamos compuesto como 12 canciones, pero dos se quedaron fuera y como que le faltaba algo, lo veíamos un poco cojo. Sí. Y se me ocurrió esa canción acústica, que era un poco corta, que dura, yo creo que dura 2 minutos, no llega a los 2 minutos, y sirve un poco como de puente entre la primera parte del disco y la segunda, que es un poco más cañera. Así lo veo yo, la primera parte del disco es un poco más pesada, ¿no? Más Doom. Sí. No por el estilo, porque tampoco es que tengamos un estilo demasiado marcado como Doom ni Stoner, no. Pero sí que es un poco más oscura. Sí. Y la segunda parte ya tiene temas más cañeros y necesitaba ese puente y por eso surgió esa colaboración de esa canción. Un interludio musical, como decían los antiguos, ¿no? Exactamente. Bueno, hablábamos de Devastación, digo, de Contra el Cristal, como antes con ese detalle de las letras, en comparativa con La Charca del Diablo. Y esta canción, que ya la pusimos por aquí, por Rutas Enemigas, es el primer single que lanzáis del disco. En vuestro caso, ¿cómo decidís cuál va a ser vuestra primera carta de presentación ante el público de un disco? Pues es complicado, porque mira, si te fijas, en el primer disco, el adelanto, si no me equivoco, fue la propia Charca del Diablo, sí. Y esa canción creo que estuvo a punto de quedarse fuera del disco, ¿sabes? Porque no nos convenció del todo, pero al final, cuando la grabamos, que nos gustó, que no de puta madre, una canción que entra piñón con la batera y a saco, y dijimos, bueno, esta puede entrar bien. Es el primer disco, ese patinto macañero, que llama la atención un poco, y bueno... Pero en este disco, la verdad que desde que compusimos Contra Cristal sabíamos que era totalmente distinto a todo lo que habíamos hecho antes. Dijimos, yo somos un trío, somos un grupo prácticamente nuevo ahora. Vamos a enseñar esto, que es lo que somos ahora, que es guitarra, bajo, batería, saco, solo, guagua. Ajá. Y para adelante. O sea, es lo más definitorio de vuestro de Bourbon ahora mismo, esa canción. Yo creo que sí. Quizás, no definitorio, pero sí que reúne básicamente todas las características del grupo. Ajá. ¿Y tenéis preparado ya el siguiente single o ya con uno? De momento no hemos pensado en sacar más adelanto. Como el disco está en Bandcamp ya para escuchar completo en Spotify, ajá, si surge la posibilidad de hacer otro vídeo o algo, a lo mejor, pero como single no creo que saquemos más ninguno. Ajá. Bueno, aparte del cambio, que ya es bastante, aparte del cambio de la formación, de pasar de cuarteto a un power trio, ¿qué cambios más ha habido en el proceso de producción de este disco con respecto al primero? El proceso de producción ha sido bastante parecido, porque hemos repetido con Curro Reba, que es de Rafalgar Studio. Uh-huh. Quedamos muy contentos con la producción del primero y teníamos claro que íbamos a grabar con él, porque nos entiende a la perfección, escucha la misma música que nosotros. Es una relación bastante buena la que tenemos con él y el proceso prácticamente es el mismo. Los ensayos maquetamos antes de ir al estudio, nos maqueta en directo, él escucha los temas, luego le da dos o tres vueltas, los vamos al estudio y empezamos a grabar con las ideas que él propone, que tampoco son fundamentales, pero sí que te va guiando por otro camino. Una voz de fuera del grupo siempre nos viene bien para que nos quiten un poco los vicios que pueden quedar de a la hora de componer entre los tres. Uh-huh. Y aparte, otro cambio, este sí que ha sido también notable, es el cambio de sello que habéis hecho, ¿no? El anterior disco salió con Santo Grial Records, que no sé si es autoproducido, ¿es un sello vuestro o...? Esto... No, Santo Grial es un sello asturiano. Lo desconozco. Y sí, lleva bandas de todo tipo, ¿eh? Lleva desde los suaves hasta Ana Belén, ¿sabes? ¿Ah, sí? Joder. Un poco, sí, sí. Pues no te sabía. Nosotros, cuando grabamos el disco, lo mandamos a un montón de sellos, a ver si alguno podía ayudarnos. Y Santo Grial lo que nos hizo simplemente fue la distribución, porque las copias las pagamos nosotros. Ah, ya. Y se dedicaron al tema del código de barra, ponerlos en alguna tienda y demás. Pero, vamos, no nos buscaron ni un concierto, así que para esta vez decidimos intentar otra cosa y no irás. Y con no irás mejor, ¿no? Con no irás de momento, sí. Ya, por ese momento ya nos ha buscado algún concierto que otro. Ya le ha ganado la partida a Santo Grial. Ya ves. Es fácil, ¿no? Esa historia de Santo Grial es una movida bastante común. Muster hace lo mismo también. Ya hacen ese tipo de cosas raras. Son más distribuidores que otra cosa. Bueno, casi. Exactamente. Son empresas que se dedican a la fabricación. A la fabricación, sí. Básicamente. Y lo que hacen es, si tienen un grupo que vende, sí le dan bola. Pero como sea un grupo novel, lo que se dedican es a... Dame 500 pavos y te hago tantos CDs. O dame 1.000 euros y te hago 700 CDs o 500 y ya está. Y le ponen su sello y tendrán su cadena de snack, Corte Inglés y demás. Sí, y su cadena de distribución y ya toman por saco. Empresa pura y dura. ¿Qué os parece el catálogo de Noira? Es un catálogo bastante ecléctico. Aquí gusta mucho en el programa. Hemos puesto bastante de su cosa. Árida, Cigüeña, Rezapel, Fonocastor, vosotros. Sí, tiene bastante cosas. Además, yo no conozco personalmente a Alex. Solamente he hablado con él por teléfono y por email antes de sacar el disco y demás, pero las sensaciones son súper buenas porque se nota que le gusta lo que hace y apuesta por la banda y con los pocos recursos que hoy en día tienen los sellos, sí, más los sellos independientes, es un gusto que un tío te diga, tío, pues vamos al disco que te caga, mándamelo, que os voy a ayudar, me voy a quedar con tantas copias, os voy a buscar conciertos y eso es un gustazo, la verdad. Además, nosotros entramos en contacto con él por mediación de Atavismo, que es una banda de aquí de Algeciras, que toca Poti, que es la de 10800, y hemos tocado con ella algunas veces y demás, y nos dijo, Guillo, mandale el disco a Ale de Noira, que seguro que le va a gustar, y efectivamente, se lo mandamos, y la verdad que muy de momento muy contento. Y cuajó, ¿no? Bueno, el otro, vamos, este disco lo presentasteis hace relativamente poco, salió el 30 de septiembre, si no me equivoco, ¿no? Salió el 30 de septiembre, hicimos una presentación aquí en Sanlúcar, que es donde somos nosotros, el día 2. Ajá. En esa presentación se subió al escenario José Carlos Sisto. Correcto. Aquí también goza de gran predicamento, José Carlos. ¿Qué tocó? Curiosidad. José Carlos colabora en el disco en un tema que se llama Ignus, que creo que es el corte número 9. El penúltimo. Sí. Lo invitamos porque también lo conocemos personalmente, es colega, y aparte de que es un puto genio con la guitarra, y yo lo admiro personalmente muchísimo su manera de tocar, me encanta. Uh-huh. Y nada, le pedimos que colaborara en el disco, se ofreció sin ningún problema, y entonces pues a la hora de hacer la presentación le ofrecimos que si quiere venir a tocar. Él es de Jerez, que Jerez está a 20 minutos de Sanlúcar, y nada, y se vino, se subió al escenario y colaboró en la de Ignus. Ah, y se me ha olvidado, porque en el corte que hemos estado hablando antes, en el Confesiones, que es el acústico, el arreglo que suena de fondo también lo hace él. Uh-huh. Y el fin de fiesta lo hicimos con el Evil, un rollo como la versión que hacen Cactus, y también se subió al escenario ahí, nos llevamos La verdad que estuvo de puta madre. Una colaboración de la que me siento súper orgulloso. Un espíritu afín, ¿no? Sí, sí. A Bourbon. ¿Qué tal se dieron esos primeros vuelos por ahí, por vuestra tierra? Pues yo creo que el que hicimos aquí en la presentación ha sido el vuelo con más público que hemos tocado, quitando algún festival que hemos hecho por ahí arriba, de conciertos locales, digamos, estuvo muy bien, muy bien. Creo que tienen unas 600 personas y se vendieron muchos discos y también, claro, la novedad, ¿no? Llevamos 2 años sin sacar álbum nuevo y la gente, se ve la gente que tiene ganas y eso ahora mismo es lo importante y de lo que estamos contentos, ¿no? De que notas tú que la gente le está gustando el disco, le gustan los directos y la verdad que la relación está siendo bastante buena. Bueno, Andalucía siempre ha tenido la fama de ser una tierra bastante inhóspita para este tipo de sonidos. O bueno, más bien, últimamente, no seamos justos. ¿Lo ves así? ¿Os consideráis bichos raros por allí? ¿O cómo qué piensas tú de esto? Bichos raros tampoco, porque bandas sí que hay, y bandas buenas, pero sí que es la verdad que es complicado por aquí tocar y que haya una escena, porque hay grupos que son bastante dispares y en calle se programan muy pocos conciertos. Por ejemplo, desde que somos banda, yo creo que en Sevilla no hemos tocado, por ejemplo. No encontramos sitio para tocar. En Granada tampoco. En Córdoba creo que tampoco. Hemos tocado bastante por la zona de Algeciras, la línea. O sea, no es más fácil tocar en Madrid que tocar en Sevilla. Ya. Eso es lo que te digo. Ya ves. Estando Sevilla 100 kilómetros y Madrid 600. Ya ves. Pero de todas maneras yo creo que ahora mismo para las bandas amateur como nosotros, o sea, amateur me refiero a bandas que no tienen media ni tienen ni se mueven por agencias de nada, ni nada, sino que se lo guisan ellos solos, creo que es igual de difícil tener una banda aquí y tenerla en Barcelona, tenerla en Madrid, porque hoy en día si no se venden discos y la gente no va a los conciertos, luego se rascar, ¿sabes? Ya. Sí, sí. Pero bueno, sí que Andalucía es un poco peculiar en ese aspecto, la verdad. Hablábamos de Madrid y ahí tenéis un próximo concierto, ¿no? El mes de diciembre. Sí, bueno, no sé si tendréis alguno entre medias, eso sí que no lo sé. Cuéntanos lo que hay. Tenemos, pues mira, a ver, te digo de memoria. El 24, que creo que es el sábado que viene, estamos en el puerto de Santa María, en el Faro New Walking. Luego estamos en Sevilla, en la Sala X, que por fin vamos a tocar en Sevilla, con Julián Maestro, que lo vamos a hacer oneando. Ah, pues nada, dale recuerdo de mi parte. Hecho. En Algeciras también estamos, creo que es el día 12, en el Pub Kiss. Y al siguiente sí sería ahí en Madrid, que creo que es la sala Bullrichter, con Catadismo, y una banda de Madrid que se llama The Blinder. Que la verdad no los conozco, me acordé yo estos días. El festival, de hecho, se llama Apocalipsis Noirax. Sí, bueno. O sea, Apocalipsis Noirax. Luego, sí, apocalíptica sí. También será la noche, supongo, ¿no? Seguro, ese es el peligro. que va a haber unos cuantos piezas por allí, que no sé yo. Bueno, Raúl, pues no sé si podré verte ese día, todavía queda bastante lejos y no sé si estaré en otro fregado o estaré por aquí. Si estoy disponible me acercaré a veros y muchas gracias por estar aquí al otro lado de la línea. Vamos a ti, un placer haber estado contigo. Pues el placer es mío. Vamos a despedirnos con la canción que cierra vuestro disco, que para mí es un temazo de la hostia. Muchas gracias. Que es Devastación. Bueno. Sí, la verdad que ha quedado un tema bastante diferente a lo que hacemos también. Sí, señor. Pues nada, lo he dicho. Muchas gracias y hasta otra. Espero que hasta pronto. Venga, dale un abrazo. Venga, Raúl. Hasta luego. Adiós. Al salir, sola se cerró la puerta. El viento olía a ti. Encontré lágrimas bajo la mesa. Has estado aquí, devastación. Percibí el sabor. Yeah. con tu ausencia. Ha llegado el fin, devastación. Thank you. Pues ahí estaba el corte que da título y que cierra el disco de Bourbon, Devastación, un temazo, sí señor. Dejamos Bourbon, dejamos Cádiz y volvemos a Madrid para otro sarao, el segundo de los que vamos a hablar hoy. Se trata del primer Festival de los Sueños, un concierto organizado por la Plataforma Solidaria Amigos y Amigas de Claudia, una niña con una enfermedad que dificulta su desarrollo motor y cognitivo, pero que no está diagnosticada, es una enfermedad rara. Bueno, pues para ayudar a esta niña y a su familia, pues esta plataforma pues organiza este bolo el día 8 de noviembre en el Gruta 77, domingo, a partir de las 7 de la tarde. 10 euritos y podréis disfrutar de los siguientes grupos: de los Motociclón, que se vuelven a rejuntar otra vez para con esta causa, los Bitter Mambo, Chula Vista, que son los Mosquitos Peak en castellano, como bien pone en el cartel, y la legendaria banda Habeas Corpus. Lo dicho, Gruta 77, 8 de noviembre, a partir de las 7, 10 euritos para ayudar a Claudia y su familia a hacer más soportable su enfermedad. Motociclón, como bien hemos dicho, pues ahí están otra vez. Otra vez. Roberto detrás, Dani y Raimón se juntan para castigarnos los pabellones auditivos. Vamos a escuchar una cancioncita de los Motociclón, de su segundo disco, de su segundo LP, del Costras y Tachuelas. Una que creo que dedican con mucho amor a los putos esquiroles. Se llama así: Esquirol, Motociclón. Thank you.

no vamos a ir, esto se acaba. Este programa número 164 se acaba y nos vamos a ir en plan marciano hoy. Nos vamos a ir con unos marcianos queridísimos por mí. Se trata de la banda Hawkwind, la banda longevísima. Ahí están todavía, dando un poco por culo. Desde el año 69. Vamos a poner una canción de su última época, del año 2012, de hace 3 añitos, de su disco Stellar Variations, un disco que sacaron solo 3 de los miembros, solo uno original del 69, Dave Brock, y que licenciaron bajo el título de Hawkwind Light Orchestra. Pero lo que hay dentro, pues, es space rock de toda la vida, del suyo, del buenísimo. Esta canción, que se llama It's All Lies, Todos Son Mentiras, pues tiene un toque así pil, guapo, pero muy guapo, sí señor. Pues nada, vamos a escuchar a los Hawkwind. Esto también, pues, viene al pelo para anunciar el próximo programa de la semana que viene. Un programa donde vendrá Mario, el muchachote de Recas, pues a deleitarnos con hard rock, psicodelia y demás friquismos que tanto nos gustan. Bueno, lo dicho, Hawkwind y Soul Lies, todos son mentiras. Y es verdad, ¿eh? Casi todos son mentiras. Hasta la semana que viene.